Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Mark Twain dice: dentro de 20 años, a partir de ahora, te arrepentirás de las cosas que no hiciste. Así que suelta las amarras y navega fuera de tu zona de confort. Busca el viento en tus velas. Explora, sueña, descubre. Y con este pensamiento de aliento arrancamos el noticiario de Zona Cultura, el espacio con información cultural y la opinión de nuestros invitados. Gracias por acompañarnos y nos vamos ya con la voz de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, Laura y amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Aquí el arte y el accionar cultural son nuestros protagonistas. Recuerde siempre mantenerse al tanto de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre hay novedades para compartir. Una de ellas es la Galería Nacional Virtual, que presenta la institución al alcance de un clic. De eso le estaremos contando más adelante. ¿Qué tal, Darío? Laura, buenos días a todos, amigos y amigas que diariamente nos acompañan en este espacio informativo. Estamos listos con las buenas noticias, las noticias de arte y cultura para todos ustedes en esta hora con 30 minutos. De esta forma les brindamos un caluroso abrazo en este día jueves y les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Con gran éxito, los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguraron anoche la Galería Nacional Virtual y lo hicieron con la muestra de Rafael Gutiérrez. En este Inti Raymi, la sabiduría andina se manifiesta en la relación equitativa, justa y amorosa entre los runas y la madre naturaleza. En el país ya suena la campaña Demuestra tu orgullo, elige la huella. Últimas pistas señalan el paradero de la mesa herida, pintura perdida de Frida Kahlo. El COVID-19 reinventa el mundo de la moda. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas mantendremos un diálogo virtual a través de la plataforma de Zoom y en nuestras dos frecuencias, junto a Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, Guillermo Montoya, director del núcleo de Robamba de nuestra institución, y el artista Rafael Gutiérrez, quien anoche presentó su obra Las travesías de un creador, paisajes, arquitectura y cosmovisión de Riobamba y otras ciudades. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja, difundió los resultados de los artistas y gestores culturales seleccionados en las convocatorias Fondo de Difusión Musical, La Casa en tu Casa y Fondo de Apoyo a las Artes Plásticas. Zona Cultura invitó a uno de los ganadores del Fondo de Difusión Musical, Paul Villamagua, del grupo Jaguarsónicos, para que nos cuente su experiencia. Con el músico Nelson Maldonado haremos un repaso por su trayectoria musical y hablaremos sobre el concierto A Papá desde las Nubes, un evento que usted podrá disfrutar este sábado. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

con el único afán de que el trabajo de los artistas digestores culturales de cada provincia no solo se quede en territorio, sino que trascienda a nivel nacional. A través de las plataformas virtuales se unieron los 24 directores provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la cabeza el presidente Camilo Restrepo Guzmán, quien en sus palabras destacó en primera instancia lo que es la Galería Nacional Virtual, un proyecto en beneficio de quienes hacen arte y cultura en nuestro país. Grato es para mí este día, esta noche, darme un abrazo de patria y de cultura con todos los hombres y mujeres que hacemos a nivel nacional la institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que reúne a quienes entregan su pensamiento, su arte a las comunidades, a la ciudad y al mundo, y recogen y apoyan y suscitan a quienes promueven, crean desde todos los rincones del país. Por eso, en estas circunstancias, hemos considerado que los artistas de cada una de las provincias del país que han ganado reputación a través del trabajo de toda una vida haya sido escogido por cada uno de los núcleos provinciales para que participen en representación de esa provincia en esta Galería Nacional Virtual. Destacó además el presidente Camilo Restrepo con estas palabras al maestro Rafael Gutiérrez al ser el primero de muchos que vendrán con este programa artístico-cultural. Y gracias por ser el primero y desear que usted abra, maestro Gutiérrez, este sendero donde van a transitar los grandes maestros de la plástica ecuatoriana. Unos serán pintores, otros serán escultores, etc. Pero iniciamos el día de hoy este largo camino que nos llevará al final de los días todos los creadores del país que se incorporarán en esta primera galería, pero que continuará por siempre, yo creo. El ingeniero Guillermo Montoya, director del Núcleo Provincial de Chimborazo de la Casa de la Cultura, destacó a las obras del maestro Gutiérrez como un paisaje histórico de lo que representa los Andes ecuatorianos. En realidad, para el Núcleo de Chimborazo es un motivo de gran complacencia el que un artista de nuestro territorio inaugure la Galería Virtual de Artes Plásticas que organiza y ejecuta la sede nacional a través de su dirección de museos. Rafael Eduardo Gutiérrez efectivamente es ya un ícono del quehacer pictórico de la provincia de Chimborazo. Él es un maestro que ha ennoblecido el oficio en sus diversas exploraciones y descubrimientos, asumiendo su vocación con apasionada entrega. En realidad, el maestro Gutiérrez, desde su juventud, desde sus años mozos en las aulas del Colegio Maldonado, ya sorprendió a sus maestros por su habilidad, por su don creativo. Por su parte, el maestro Rafael Gutiérrez destacó en su discurso a cada detalle y particularidades de sus 42 obras como el arte de la plástica y una necesidad vital del ser humano. Este momento me invade la felicidad y el agradecimiento, doctor Restrepo, gusto conocerle, por haberme considerado en este importante evento. Debo agradecer también a Patti, que es la coordinadora de este evento. Desde muy niño he vivido en Riobamba, ciudad que me acogió, que nos acogió a la familia. Y lo más sorprendente desde ese inicio fue la diferencia cultural que hay con la costa, de un niño todavía dedicado a las travesuras. Y ya comencé con este inquietud. No sé por qué fenómeno extraño. Yo lo defino como una necesidad vital del ser humano. Así concluyó su discurso con un mensaje especial y significativo hacia quienes realizan arte y cultura y ahora en plataformas digitales. El artista, el trabajador del arte, debe estar seriamente comprometido con la realidad y con la sociedad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el tema que he venido elaborando no es tanto como que tenga un concepto que trascienda. Es necesario trascender. Claro, he venido haciendo obras de diferente temática, pero considero que a propósito de este

folclorizar las expresiones de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios, es justamente extraer sus expresiones culturales y luego maquillarlas, muchas veces distorsionarlas, para luego venderlas, obtener réditos económicos en esas acciones y finalmente ir degradando o quitando, mermando los significados esenciales de la cultura de la comunidad. Por ello, es necesario acudir a la esencia, a la fuente, al origen o matriz. Hay que hablar con los abuelos, hay que conversar con los ancestros, retomar el diálogo con la naturaleza, cantar con las aves, llorar con los cerros, no solo cuidarla en función egoísta de nuestra sobrevivencia, sino protegerle, ser fraternos y agradecerle como se agradece a nuestros padres por la vida que nos han brindado. Huyayay, Inti Raymi, Huyayay, Huyayay, Inti Raymi, Huyayay, Anchuri, Anchuri, Primo Kuna, Tiukuna, Mashikuna, Anchuri, Anchuri, Anchuri, Primo Kuna, Tiukuna, Mashikuna. La campaña Demuestra tu Orgullo, Elige la Huella, ya está en acción. Con esta iniciativa, el sector productivo e industrial busca cambiar los patrones culturales de los consumidores ecuatorianos, en donde el producto nacional sea la primera opción. Por eso es que hacemos un llamado, entonces, a transformar este orgullo por lo nacional en una acción que beneficie a la economía ecuatoriana a través del compromiso por elegir marcas y productos nacionales. De esta manera, Mónica Malo, directora de Mucho Mejor Ecuador, señala uno de los ejes con los que trabajará la campaña Demuestra tu Orgullo, Elige la Huella, con el objetivo de reanimar el orgullo por los productos nacionales y de esta manera generar consumo interno y reactivar la economía del país. Durante la presentación de la campaña, Pablo Zambrano, de la Cámara de Industrias del Ecuador, señaló que la pandemia ha causado un fuerte efecto en la economía mundial y en el Ecuador. Se proyectaba un decrecimiento de entre el 5.7% al 6.3%, pero lamentablemente la economía podría incluso decrecer hasta un 10% en el Producto Interno Bruto, por lo que una campaña que aboga por la producción local es necesaria, pues se trata de productos ecuatorianos con calidad y que representan empleos. Caterina Acosta, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, resaltó que la campaña está lejos de enfocarse en un proteccionismo del mercado. La única forma de estar seguros de que estamos recibiendo lo mejor es a través de la competencia. Quiero destacar que nosotros como sector productivo nos gusta competir. No estamos del lado del proteccionismo porque sabemos que este genera beneficios de corto plazo y que a pesar de que los costos pueden a veces generarnos mensajes difusos, nosotros debemos abrazar la globalización y con ella todos los retos que esto conlleva. La campaña busca modificar los comportamientos culturales que en muchas ocasiones señalan que lo de afuera es mejor. De ahí que la campaña se llame Demuestra tu Orgullo, Elige la Huella, pues busca presentar productos ecuatorianos que tienen identidad, calidad y empleo nacional. La campaña es liderada por la corporación Mucho Mejor Ecuador. Sus datos señalan que hasta diciembre del 2020, 300-500 millones de productos salen mensualmente con la marca Mucho Mejor Ecuador, de los cuales representan a 515 marcas y se reflejan en 92.000 plazas de empleo. Apareció y podría estar en venta. Este fue el mensaje que a México llegó desde Galicia. Se trata de la última pista de La Mesa Herida, una pintura de la artista mexicana Frida Kahlo, desaparecida hace varias décadas y que podría valer una fortuna. Ahora es en Galicia, como lo fue en Michoacán hace una década o como en Morelos hace un año. Volvió a hacer la aparición La Mesa Herida, una pintura perdida de Frida Kahlo. En todas las ocasiones, ninguno de los que ha asegurado tenerla la ha podido presentar ante el público. La noticia llegó del diario La Voz de Galicia, que publicó el pasado sábado una información según la cual la pintura había aparecido y sería vendida. El medio asegura de forma textual que La Mesa Herida, la obra principal de la pintora mexicana Frida Kahlo y el máximo exponente del surrealismo, ha sido puesta en venta por un merchante de arte gallego, llamado de Riazo Cristian López Márquez, quien representa los intereses del propietario, un mexicano asentado en Europa. López Márquez espera que la obra sea adquirida por una suma de entre 40 a 50 millones de euros. El propietario busca un comprador dentro de los círculos de arte europeo en los que grandes coleccionistas de obras se hacen con cuadros de este estilo, afirmó Cristian López al diario Español. La Mesa Herida, hoy desaparecida, ha sido considerada una de las pinturas más importantes del artista. Se dice que mide 1.2 metros de alto por 2.4 metros de largo y que la última vez que se supo de ella fue en 1955, después de que Diego Rivera la solicitó para una exhibición en Polonia. Se trata de una obra de tamaño excepcional, porque por razones de salud Frida Kahlo buena parte del tiempo la trabajaba desde la cama en formatos que adaptaba a caballetes. La excepción más importante de esto fue Las dos Fridas, que posee el Museo de Arte Moderno y que es un cuadro de grandes dimensiones. Hace un año, las investigaciones de un contrato de compra-venta de La Mesa Herida llegaron a la Fiscalía General del Estado de Morelos. El 20 de junio, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno Estatal había acudido una persona a realizar el trámite de apostilla de dos documentos notariales con los que pretendía llevar la obra a Londres, Inglaterra. Entonces se dijo que el valor de la pintura era de 20 millones de dólares. Esa fue una de las últimas noticias que se supo de esta obra hasta lo reciente de este sábado, donde se afirma que se encuentra en Galicia. Seguimos aquí en Zona Cultura con más información. Les contamos. El COVID-19 está modificando muchos ámbitos del desarrollo de la humanidad. Ya lo hacen la educación, las artes, la ciencia y las industrias. Ahora le llegó el momento a la moda y Londres es el primer escenario de su transformación. Es la primera semana de la moda sin los tradicionales desfiles. Sin embargo, tendremos vídeos de las colecciones, experiencias 3D y exposiciones virtuales. Todo ello dirigido a todos, tanto al público comercial como a los consumidores. De esta manera, Coraline Rouge, directora del British Fashion Council, describe a Euronews el tiempo que vive Reino Unido cuando han debido modificar la mundialmente conocida Semana de la Moda de Londres, que se desarrolló sin público. Atrás han quedado las grandes convocatorias de talleres, diseñadores y pasarelas con modelos que llamaban la atención de cientos de personas que se aglomeraban para conocer las nuevas creaciones y tendencias de temporada. Eso ahora ya es solo un recuerdo del ayer. Se nos ocurrió la idea rápidamente porque no habría oportunidad de viajar. Italia y Francia nos sacaban unas semanas en la evolución de la pandemia y sabíamos que los talleres de confección estarían cerrados, por lo que creamos una plataforma digital para la Semana de la Moda de Londres. La pandemia del coronavirus está llevando a reinventar toda la industria de la moda. El COVID-19 ha dado un duro golpe en la moda británica. Más del 70% de los encargos han sido cancelados. La plataforma de la Semana de la Moda en Londres fue un escaparate global para el futuro, que además de ofrecer inspiración y creatividad, llevó a reflexionar en cómo lograr una moda más responsable y sostenible. Al potenciar su lado virtual, la semana ofreció a los diseñadores la capacidad de compartir sus historias y sus colecciones con una comunidad global más amplia. Luego de esta semana se espera que las otras capitales de la moda, en estas Nueva York, París y Barcelona, repliquen el ejercicio de lanzar una oferta digital en estos tiempos de crisis sanitaria. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2020, presenta Ofelia, un canto de amor. Una obra adaptada para teatro online, dirigida por Jarez, con la actuación de Viviana Muñoz.

Mucha gente joven queda frustrada, pero insisto, los malos gobiernos, los gobiernos de turno, no han hecho absolutamente nada. Y son nuestras posibilidades, la autogestión a través de quienes hacen turno y las posibilidades de hacerlo, hace de que reclamemos con ganas. Pues bien, en este panorama nosotros, como artistas, somos optimistas. Somos optimistas a ese cambio y creo que sí va a haber ese cambio. Las nuevas generaciones tienen otro pensamiento y otra actitud. Así lo percibo yo. Eso da salud mental y espiritual. Perfecto. Amigos, entonces hemos conocido de la obra Travesías de un Creador junto al maestro, precisamente que nos ha acompañado aquí, Rafael Gutiérrez, y nuestras autoridades, el ingeniero Guillermo Montoya, director del Núcleo de Chimborazo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, directora de los museos de nuestra institución, y el maestro Rafael, como ya decíamos. Les agradecemos a los tres, un abrazo a los tres y muchas gracias a nombre del noticiario Zona Cultura. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja difundió los resultados de los artistas y gestores culturales seleccionados en las convocatorias. Fondo de Difusión Musical, La Casa en tu Casa y Fondo de Apoyo a las Artes Plásticas. Y precisamente el día de hoy vamos a tomar contacto con Paul Villamagua Carrión, quien ha sido favorecido dentro del Fondo de Difusión Musical en la categoría Bandas. Le decimos bienvenido y gracias por compartir con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. El Ecuador necesita. Muchas gracias, Laura, y por medio de usted. Llegar con un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Loja para todos quienes conforman esta prestigiosa institución que velan por los intereses y resguardan también la tranquilidad, por decirlo así, la tranquilidad de nosotros como los artistas. Realmente nos sentimos muy respaldados. Saludar también a los altos directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, y también un caluroso saludo también a los representantes de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Recordamos a ustedes y también a nuestro invitado que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se había reunido en varias ocasiones, la Junta Plenaria, para establecer un fondo en cada uno de los núcleos y poderlo destinar a los artistas, gestores, promotores y productores culturales. Es decir, que entregarían una determinada cantidad para que los artistas puedan entregar también un producto y poderlo difundir en las redes sociales. La mayor parte de los núcleos está siendo efectivo ya este fondo. Hay algunos núcleos que debido a la reducción de los fondos económicos hacia la institución no lo han podido desarrollar. Sin embargo, la Casa Matriz hará el aporte de $5,000 para que lo puedan desarrollar. Y es así que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja dio a conocer ya estos resultados. Y Paul Villamagua Carrión es uno de los seleccionados y que está dentro de la categoría bandas. Así que, ¿qué tal, Paul, si empezamos conociendo algo más de la agrupación? Cuéntenos un poco de historia, cuándo la crearon, cómo nació. Claro, Jaguarsónicos es el grupo con el que participamos, pues es un grupo de música inédita. Nos dedicamos ya un poco más de 12 años a la creación musical. Nació pues esta idea con la necesidad de generar espacios y empezar a producir en nuestro país. Si bien es cierto, nuestro país, en nuestro caso específico en Loja, hay grandes exponentes, Loja conocida como la capital cultural, pero de alguna manera pues no queríamos quedarnos atrás y empezar a proponer creaciones, que creo que eso le hace mucha falta a nuestra escena musical para poder en lo posterior hablar de una industria de la música. Entonces, con Jaguarsónicos nosotros vamos ya cerca un poco más de 12 años, hemos creado 3 discos en el cual hemos podido recorrer algunas ciudades de nuestro país. Entre varias de nuestros logros como grupo hemos hemos ganado como banda proyección a mis bandas nacionales en el 2009, tuvimos una aceptación en un programa de ITV en Guayaquil. Bueno, hemos recorrido algunos espacios que creo que es importante para la música y para los grupos que estamos creando, que estamos generando, estamos componiendo, pues sí, estamos proponiendo. ¿Quiénes nomás integran esta banda? Bueno, Jaguarsónicos está integrado por 8 músicos lojanos, el vocalista Toño Ayala, es el rapero, tenemos 2 vocalistas que son 2 hermanos, Jonathan Franklin y Jonathan Vallejo Bejarano, está Luis Pardo en el teclado, tenemos la participación también de Pablo Alejandro en el bajo, de Jonah Betancur en la batería, Ángel Macancela en la trompeta, también nos ayuda como ingeniero de sonido y como manager Daniel Duarte, pues y mi persona Paul Lemago en las guitarras. Entonces, de alguna manera hemos logrado confabular y encontrarle, codificar más que todo nuestro sonido propio, que es el reggae fusión, para pues poder llegar con un mensaje de positivismo, un mensaje de esperanza mediante nuestras letras y nuestra música a toda la gente que nos escucha. ¿Cómo recibió la agrupación esta noticia de que han sido ustedes seleccionados dentro de estas convocatorias? Bueno, claro, como usted lo menciona, en esta época, en esta crisis mundial que atravesamos como humanidad, nosotros, la primera impresión fue bastante agradable, muy felices, y también nos sentimos respaldados por esta Casa de la Cultura que fomenta las artes, la música, y nos respalda. Nos sentimos muy respaldados, realmente nos sentimos como que los hijos, los que pertenecemos a la Casa de la Cultura, a los que estamos en el medio cultural, pues estamos bastante acogidos de un hogar que de nuestra Casa de la Cultura, que siempre con todos los ánimos orgullosamente decimos pertenecemos a la Casa de la Cultura. Nosotros somos quienes también fomentamos este tipo de espacios mediante la cultura, pero nosotros realmente bastante felices por el apoyo que como artistas hemos recibido. Si bien es cierto que la parte musical, la parte artística, son los primeros sectores en verse afectados y seguramente son los últimos sectores en recuperarse. Entonces, históricamente hemos sido marginados, por decirlo así, pero pues ahora en este tiempo de pandemia la situación cambia y es diferente. Tengo entendido que muchos más artistas se han visto beneficiados por este fondo cultural, que es importante. Si bien es cierto, no compensa las pérdidas que se han generado, pero de alguna manera nos apoya y nos sentimos respaldados. ¿Para qué? Para seguir produciendo, para nosotros reinvertimos estos fondos para seguir produciendo, porque tarde o temprano esto va a tener unos frutos, y nosotros somos conscientes que los procesos culturales a nivel internacional duran muchos años, y nosotros en Ecuador pues estamos en buen camino bajo estas políticas impartidas por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tema hicieron llegar ustedes para que sea seleccionada en esta convocatoria? Bueno, en la sección en la categoría de creación musical era presentar 3 temas elaborados desde casa. Entonces, nosotros participamos con 3 temas, 3 creaciones nuestras. Un tema que se llama Real, que es del segundo álbum que lo lanzamos en el 2011. Este tema Real habla justamente, tiene un poco, hablaba sobre los momentos que estamos viviendo como humanidad. Habla sobre cuidar nuestra tierra, respetar el ser humano, respetar a la naturaleza, a la Pachamama. Entonces, de alguna manera, genera un mensaje de conciencia y reflexión. El siguiente tema que lanzamos también se llama Desde el Centro del Mundo, que es una cumbia fusión. Este tema habla sobre que hacemos música, el sentir ecuatoriano, qué significa ser ecuatoriano. Desde el centro del mundo, que recorremos la costa, la sierra, el oriente, y recoge un poco la historia del sentido de ser ecuatoriano. Y tenemos también un tema, Solo por ti, que es un tema un poco más englobado al público romántico. Es un tema que puede ser dedicado al amor de tu vida. El amor de tu vida es universal, puede ser dedicado a un padre, a una madre, a tu novia, a tu esposa, a tu amigo, a tu hermana. Entonces es como que tiene que ver un poco con el amor universal. Entonces nosotros hemos participado con estos tres temas, que vimos darle un sentido también a nuestra participación, darle un sentido para las circunstancias que estamos atravesando, dar un mensaje de esperanza, generar diferentes emociones mediante nuestra música. ¿Qué le parece si es que escuchamos uno de estos temas musicales? Sabemos que este es un espacio informativo, pero hacemos noticia también con esos temas que han sido seleccionados dentro del Fondo de Difusión Musical. Así es. Entonces, ¿qué les parece si ponemos la canción Solo por Ti, que es un tema promocional de este año 2020, pues si nos ha permitido ganar este concurso? Aquí en la tierra, donde muero por llegar si tú me dejas, mira morena. Cada día me levanto pensándote, planeando conquistarte, no sé qué haré. Princesita, por besarte yo me muero, muñequita, sin ti me desespero. Solo por ti, solo por ti, solo por ti. Si supiera lo que siento yo, cuando al lado tuyo estoy, mi amor. Solo por ti. Cada minuto, cada hora, esto me está matando. ¿Cómo explicarte, mi cielo, cuánto yo te quiero, cuánto yo te espero? Baby, quiero ser tu dueño, princesa bella, quiero hacerte mío. Muy despacio, sin ninguna prisa, baila conmigo, nena, todo el día. En la arena, solo tú y yo, vámonos para arriba. Cada día me levanto pensándote, planeando conquistarte, no sé qué haré. Princesita, por besarte yo me muero, muñequita, sin ti me desespero. Si supiera lo que siento yo, cuando al lado tuyo estoy, mi amor. Solo por ti, solo por ti, solo por ti. Enamorar tu sonrisa y tu ser, endereza también los miedos con tus besos, con tu piel. Estamos de regreso en el noticiario de Zona Cultura. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Paul Villamagua Carrión, quien ha sido seleccionado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana para este apoyo económico dentro de los fondos de cultura, un aporte con el cual se puede llegar a los artistas. ¿Podría usted comentarnos cuáles serían los próximos proyectos que tienen? Sí, bueno, con Jaguarsónicos estamos dispuestos a culminar un proyecto de tres temas que estamos por lanzar, que quedaron en medio camino. Justamente en este año 2020 nos propusimos en acabar tres temas, tres producciones nuevas, pero pues por las circunstancias que atravesamos nos tocó paralizar, y también el tema económico es muy importante. Nosotros trabajamos con productores acá en la ciudad de Loja, que somos conscientes que es un trabajo digno, que hay que reconocerlo económicamente como es debido, pero por las circunstancias que atravesamos nos tocó paralizar. Pero ahora, dando gracias a Dios, existe este fondo cultural que nos permite continuar con el proyecto, lanzar los tres temas nuevos en lo que resta del año, y también la producción de un videoclip de un tema promocional que vamos a lanzar, es un tema que se llama Desde el Centro del Mundo, que es un tema bastante agradable, como les mencionaba, es un tema que habla sobre el sentido de ser ecuatoriano. Y así ese reconocimiento se va también para que los artistas puedan dar a conocer su talento a través de las redes sociales. ¿Cuál sería el mensaje que usted hace llegar a toda la población, no solamente de Loja, de Ecuador, sino también al mundo? Primeramente agradecerles a la Casa de la Cultura por mediante esta gestión de difusión. Realmente es un apoyo que los artistas, el gremio de artistas, lo veníamos pidiendo y ahora es una realidad. Realmente digno de aplaudir estas gestiones. Realmente nosotros nos sentimos muy gustosos de formar parte ya de este fondo cultural y agradecerles infinitamente a todos quienes organizan y quienes son parte fundamental de la Casa de la Cultura. Y un mensaje, pues, que no dejemos de soñar. Las cosas que nos pasan como seres humanos de pronto son como una pausa para pensar si es que estamos haciendo bien las cosas o no, y también es para nos, personalmente lo tomo a esta crisis humanitaria como una pausa y un vamos adelante y a seguir soñando, porque estoy seguro que muchos de los ecuatorianos, muchas personas en el mundo, a partir de esa pandemia han soñado, han logrado ciertas cosas, han generado nuevos espacios, qué sé yo, de trabajo, nuevos espacios familiares. Esto, viéndole el lado amable a la situación, a la crisis que vivimos, creo que podemos sacar muchas conclusiones. Entonces, mi mensaje es que no dejemos de soñar y mantengamos siempre la esperanza, que para todo hay solución en esta vida. Bueno, y nos quedamos nosotros con ese mensaje esperanzador de nuestro invitado del día de hoy, Paul Villamagua Carrión, quien es lojano, y nos hemos conectado el día de hoy para que nos dé a conocer esas reacciones después de haber sido favorecido en el Fondo de Difusión Musical por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted su Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La plástica ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche con una diversidad de sentires de nuestros artistas. CCE en tu casa.